Bolivia, Bolivia, con Elsa Berg de Nota. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar. Hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Viendo el tiempo pensando, pero pensando. Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este, el programa número 4 de Boleriando conmigo, con Elsa Verde Nota. Buenas tardes a todas y a todos. Desesperando, y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Muy buenas tardes a todas y a todos otra vez. Mi nombre es Elsa Verde Nota y los invito a compartir 2 horas del mejor bolero que podés volver a escuchar. Toda esa música que no vos escuchás en ningún lado, la tenés acá, conmigo, con Elsa Berg de Nota. En los controles técnicos lo tenemos a Néstor. Hola, Néstor. Un poquito más cariñoso. Sarcástico, no. Bueno, ¿cómo le va, gente hermosa de este Frecuencia Web? Qué lindo día para estar haciendo cucharita. Ay, ¿para qué vas a salir con el frío que está haciendo afuera? Encima, para colmo, está como lloviznando. Ay, qué lindo día, qué hermoso día que hemos pasado hoy, haciendo muchas actividades, viniendo apuradísima con el tiempo, eligiendo, desempolvando los discos, ¿viste? Porque yo me pongo toda la semana y escribo en un papel todos los boleros que pienso poner al aire, ¿no? Pero bueno, los pongo, y vos sabés lo que pasa. Parece mentira, pero el día que yo tengo que hacer la producción, que es los jueves, los miércoles a la noche, la tardecita, a la tarde, ¿no? Los junto a todos y digo, ay, voy a poder fijarme el papel. ¿Dónde está? Andás a ver. Le digo a Eulogia, la chica que me ayuda en casa. Eulogia, ¿dónde pusiste el papel? Ay, no sé, señora, me dice, usted siempre la misma. Y tiene un poco de razón. Porque vos fijate, cabeza loca la mía, ¿no? Le digo a los chicos si lo tienen entre sus deberes y no, ¿eh? No. Vos sabés que un día me pasó que me dice Emilio, ¿no? Que bueno, que él estaba haciendo un apunte en la facultad, porque yo estudié en Derecho, y encuentra una papeleta que decía Armando Manzanero, Danielita Río Lobo, Lucho Gatica, Manolo Galvez, y un montón de cosas. Y dice, ¿y esto qué es? Y lo tiró, le digo, no me lo tiré, la próxima vez guardámelo porque así me acuerdo. Bueno, son las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde, 8 minutos. Estamos acá en Frecuencia Web en el Bolereando. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Y bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al celular que hoy lo tengo acá anotado, que es 15 65 54 18 67. A ver, 15 65 54 18 67. O si no te podés, ya tengo abierto mi Facebook, El Saber de Nota, así como suena, El Saber de Nota, BRG, Ver de Nota. Ahí nos podés buscar siempre y yo te acepto como amigo si no lo sos. Y ahí me haces llegar todas las cosas que a vos te interesan para este programa y otras cosas, consejos, por ejemplo. Este programa que se transmite en vivo ahora, miércoles 22 de mayo, lo podés escuchar el domingo que viene, que sería tanto como... A ver, hacemos cuenta... tenemos... 26 de mayo. El domingo 26 de mayo a partir de las 9 de la... No, de las 7 de la tarde también. ¡Ay, cabeza loca! De las 7 de la tarde se va a volver a transmitir. Así que, chicas, chicos, estamos preparándonos para hacer unos arrumacos porque esta tarde se presta. Y para eso vamos a empezar con la competencia del día, con el tema de que vos vas a tener que elegir si cuál de los dos es el que más te gusta. En esta oportunidad tenemos los boleros, ¿no? Que son Bésame Mucho, interpretados por dos cantantes femeninas que después vamos a dar a conocer. Ahora, señoras y señores, vamos a los temas. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos, tan lejos de mí. Bésame, bésame.

quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. ¿Estás escuchando? Boleriando. Conmigo. El saber de no ser. De todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Que te pregunto. ¡Ay, por favor! ¡Qué dos versiones del Bésame Mucho! ¡Por favor! ¡Es increíble! ¿Cómo? ¡Qué voz! ¡Qué voces! ¡Qué voces! Y la teníamos ahí. A una chica que no es muy conocida. El que es conocido es el intérprete, la persona, ¿no? Que es la encargada de tocar ese tema, ¿no? Que es nada más ni nada menos que Chucho Valdés. Ah, Chuchito Valdés. Y con Bebo Valdés, otro, ay, por favor. Y con una chica que, bueno, era una cantante de... Ay, no me puedo acordar el nombre. No es muy famosa, pero es cantante que canta siempre con ella. Y después la otra. Ay, la verdad. Entonces, acá para votar está esta que es la de Chucho Valdés. ¿No? Por un lado. Y por el otro, ahí está la canción de Omar Aportuondo. ¡Ay, por favor! A ver, Néstor. ¿La tenemos ahí? Ahí sí, a ver si suena un poquito. A ver, callemos, a ver. Ahí está sonando. La de Bebo. A ver. Bésame mucho. Bésame mucho. Ay, qué linda canción. ¿La escuchan? Como si fuera esta noche la última. Esa es la de Chucho. Y vamos a escuchar, a ver, Néstor, si la tenés ahí a mano, a la de Omarita Portuondo. Bésame. Ay, escucha cómo empieza. Bésame mucho. Como si fuera esta noche. Ay, la tercera es la mía. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Bésame mucho. Ahí está. Opción 2, Omar Aportuondo. Ahí teníamos las dos versiones, así que chicos, si usted tiene ganas de votar, lo puede hacer al 15-655-41867 y ahí le mandás mensajes, y Néstor los lee, ¿no? Porque yo no puedo estar en todo. Lo lee Néstor y vos ahí me decís cuál es la que más te gusta de las dos. Si la de Omara o la de Chucho Valdés con su orquesta. Bueno, si querés comunicarte conmigo, también lo podés hacer a través del Facebook de la radio, que es Frecuencia Web, así como suena. Frecuencia WB, W, larga. Me hice un lío. Bueno, acá se me llenaron de papeles. Ay, porque hay muchas canciones pedidas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje. Escúchame, nena y nene, que la semana pasada te prometí que iba a traer a Luchito Gatica. Acá lo traje, ¿eh? Y hoy va a haber un merecido homenaje a Manolo Galván, que se nos fue esta semana pasada, ¿eh? Justo el jueves después que salimos nosotros, ¿eh? Así que, bueno, chicas y chicos, vamos a estar acá atentos. Y también va a estar la poesía, ¿eh? En homenaje a Manolo Galván, una canción que la cantaba y muchos de ustedes no sabían. Así que, bueno, vamos a ver si nos ponemos al día con las cosas. Y vamos a unos temitas musicales. Dale, ahora seguimos. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú. Me fui con la corriente de tu amor, barco a la deriva en tempestad, sin rumbo, navegando por el mar de tu querer. Y en tu mirar a mi barco naufragó, en tu corazón de piedra encallé, como un ancla, en mi alma está enterrado tu adiós. Escuchando de tu boca lindos versos, como sirena yo nadé en los mares de tus cuentos. En mis lágrimas me ahogué, el dolor pesado es. Cuánto sabes que tu amor no es correspondido. Reinforce el mástil con fe y zarpea un destino incierto, esperanzada por hallar aquel cariño que me nutra con la miel de amor puro y fiel, que solo en sueños pude imaginar cuando era niña. El arrecife de tu amor ya está marcado, una huella en mi alma has dejado, iluminada de sufrir, faro que he puesto allí, para que sirva como aviso para mí. Y es que tu amor es punto de referencia, la tormenta cual no volverá a pasar. Sonará una alerta que sirva de advertencia para todo aquel que quiera navegar. Para todo aquel como yo que se vuelva a enamorar. cosa y mira el alma dice otra. Punto de referencia. Ya yo te conozco bien y no volveré a pasar jamás. Yo coloqué tu amor, me hicieron volar tus besos, tu pasión. Enloquecida estaba, en tus brazos reposaban mi inocencia, mis sueños, mi ilusión. Me contaron que te vieron dando besos a otros labios, no los míos. Y hoy me abraza la cruel verdad, triste y amarga, que tú a mí me has mentido. Por un beso traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Te entregué mi amor eterno. Traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Te entregué mi amor eterno y no le diste su valor. Por un beso, por un beso, te burlaste de mí y no te guardo rencor. Solo nos queda el adiós. Palabras, solo nos queda el adiós. Oscar Rayo y O Pablo Tedesco hacen La Neurona. La Neurona. La Neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. De lunes a viernes. Mañana es jueves. Aquí por Frecuencia Web. Spa Tilo. Salón. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Diego Cruz Padrique. Los del día jueves a partir de las 19. Hacen el ciclo 2.0. Aquí por frecuenciaweb.com. Otoño en Frecuencia Web. Jueves 22 horas. Micros Mundo. Los micros de la banda. Poesía, informes, música. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Estás escuchando Frecuencia Radio. Boliviano. Conmigo. Con Elizabeth Tenota. Siempre que te pregunto, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes en boleriando. Con el saber de nota. Y así pasan los días. Y yo siempre esperando a los miércoles. A las 7 de la tarde. Y si no, los domingos también a las 7. Quizás, quizás te escuche, loca. Y antes de irnos a la pausa, como dicen, ¿no? Estábamos escuchando un poquito, digo, ¿no? Ah, oh. fíjate vos a quién escuchábamos, nada más ni nada menos que a la señora Gloria Estefan. Ay, me dirán, ay, que esa que canta. Sí, pero Gloria Estefan, ¿no? Ella canta parte de salsa y algunas canciones en inglés, de pop inglés. En la última época estuvo cantando muchos tipos de boleros. Es más, ay, hay un bolero que lo canta María Marta Serralima, que el otro día estaba mirando Crónica TV y estaban pasando el domingo, creo que fue, ¿viste? El domingo a última hora. Cuando a mí me cuesta dormir, ¿ah? Estaba María Marta cantando un bolero que también lo canta esta chica, Gloria. Una cubana exiliada, ¿no? Que una canción. En primer término, estábamos en primer término. Ya sé, me estás mirando así. Le hablo a Néstor, el operador, porque me mira como que me. Sí, me comí. ¿Y qué pasa? ¿No puedo? Bueno, en primer término estábamos escuchando Punto de Referencia. Y después. ¡Ay, qué tema ese que escuchábamos después! Que era nada, el primer corte de su disco Alma Caribeña, que era Por un Beso. ¡Ay! Ese es el tema que cantaba la señora María Marta Serralima. Por un beso, tú me dejaste, por un beso. ¡Ay! Una canción porque descubre que le engaña. Esa chica, ¿no? El marido la engaña. Y él le dice, por un beso nomás. ¡Sí! ¡Toma! Por un beso. Y recuerda el video presentación de este CD, donde estaba Celia Cruz, Marc Anthony, por hacer un popurrí de todas las canciones. Y vos sabés que ella, ay, no sabés qué emocionante que es, porque el chico después quiere ir con ella y buscarla, porque estaba bailando con una rubia. Y vos sabés que ella le dice, ya está, ya terminó. El tipo le había dado una rosa y ella le da un beso a la rosa y se la tira. Y no va que el muchacho se tira detrás de la rosa para olerla. Ay, tú sabés, desgarrador. Pero bueno. Dijimos que tenemos una competencia, ¿no, Néstor? El Bésame Mucho por Omar Aportuondo y Chucho Valdés. ¿Lo escuchamos un ratito, chicas? Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame. Perderte después. No quedó muy prolijo que digamos, nene. No, primero no me hables así. Y después de la tanda vamos a hablar de esto. Internas. Bueno, chicas y chicos, dije chicas recién porque, ay, no, yo no me puedo acostumbrar. Hay tantos hombres que le encanta el bolero. Lo que pasa es que es una época distinta. Yo antes, cuando escuchaba bolero, mi querido Hermenegildo se ponía celoso. Vos no sabés porque yo, ay, los cantaba con tanto amor. Ustedes no saben, ay, lo que fue vivir con ese hombre. Los celos que me tenía. Ay, pero una mujer celada es más feliz que una que no le dan bolilla. ¿Qué querés que te diga, nena? Mentira. Los celos son buenos, pero en justa medida. No esos que te persiguen, que quieren, que te controlan, que te miran el Facebook, que te miran el celular, que te miran el correo electrónico. Esos no sirven, nena, no sirven. Si estás al lado de uno de ellos, tíralo a la basura. Ay, ¿sabés cuántos hay mejor que él? ¡Ay, no sabés! Y vos, nene, también lo mismo. Si tu nena, tu chica, te quiere revisar los celulares, si no te tiene confianza, por algo debe ser, por algo debe ser. Por eso digo, los celos son un poquito buenos, son poquito, ¿no? ¿No? Porque te sentís querida, te sentís, ay, pero cuando ya se vuelven obsesivos, ¡oh! Bueno. Esta semana dijimos que íbamos a rendir un homenaje, ¿no? ¿No es cierto? Antes de ir al corte. Manolo Galván, que se nos fue la semana pasada, el jueves, ¿eh? Así que en esta oportunidad vamos a escuchar dos temitas de Manolo, ¿no? Una que canté el sábado pasado en el programa Mediocres junto a Marisa y Néstor, ¿no? En la FM Ciudad 105.9, que después se repitió, ¿sí? Se repitió el sábado mismo a las 7 de la tarde y el día lunes también a las 7 de la tarde. Bueno, y ahí cantamos en homenaje a Manolito la canción Deja de llorar. Y después de Deja de llorar, ahí pegadito nomás, está la canción que dice... ¿cómo era la canción, Néstor? Te quise, te quiero y te querré. Así que bueno, ahora vamos a deleitarnos con dos canciones de Manolo Galván. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. Comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. Saber qué podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? De mí te enamoraras por primera vez.

Y me podés escribir al 1565-541-867 y después vamos a estar saludando a toda la gente que está ahí enganchada escuchando este programa hermoso que se ha dado en llamar Bolereando conmigo, con Elsa Bertenota. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar aquí en Frecuencia Web. me salió bien, ¿viste? Me miran esta. Para esta vieja loca, mira. Ay, mira. Te conozco. Bueno, nos vamos a una tanda porque ya me está haciendo con los deditos así. Así como ese chiste de la gallega que dice: ¿qué estás haciendo? Pues la estoy gastando dinero. Y tiene los dos deditos así, frotándoselo. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a una tanda, ¿eh? Y después volvemos con más Bolereando. Hasta las 9 de la noche, ¿sí? Gracias. Quizás. Oscar Rayo y o Pablo Tedesco hacen la neurona. La neurona, la neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. De lunes a viernes, mañana es jueves. Aquí por Frecuencia Web. Spatio Salón. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Adrián. 15-3656-0570. Diego Cruz Padrique. Los días jueves a partir de las 19. El siglo 2.0. Aquí por frecuenciaweb.com. Otoño en Frecuencia Web. Punto com. Jueves 22 horas. Micros Mundo. Los micros de la vaca. Poesía, informes, música. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Estás escuchando Frecuencia.com Radio. Thank you. Estás escuchando Boliviano. Conmigo. Con el saber de nota. Ay, sí. Seguimos aquí en Boliviano. Conmigo. Con el saber de nota. Y bueno, estamos ahí, tenemos muchos contactos, me está diciendo Néstor, ¿no? Un beso grande a vos, Rayito, a Oscar Martín Rayo, que hoy, ahora, a partir de las 9 de la noche, va a estar con su neurona y Pablito Tedesco, que no sé qué le pasó. Bueno. También está Selva Florencia. Ay, beso. Rodríguez, beso para vos. Nena, que siempre estás enganchada ahí en la radio, me dice Néstor. Y otro para... ¡Ay, esa chica! Sí, una chica. Miren, hemos tenido serias diferencias, pero después la hemos sabido soslayar. Un beso para vos, tía Leo. Grande, de colega a colega. Bueno, señoras y señores, ahí estamos escuchando a Celia Cruz de fondo con nuestro quizás, ¿no? Tú contestando, quizás. ¡Ay, qué linda canción! Tenemos una propuesta para el día de hoy. El Bésame Mucho, interpretado por Omar Apertiondo o por Chucho Valdés. ¿Tenemos ahí nuestro poquito? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Pásale un poquito, a ver. Ahí la última. Tengo miedo a tenerte y perderte después. Mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Qué malo que sos. Muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, pero sí tenemos que seguir con el programa, me dice, ¿no? Pero bueno, ustedes fíjense, voten a través del Facebook, a través del correo electrónico, al celular. Repito todo. Facebook, el saber de nota, es el mío. Al Facebook de la radio, Frecuencia Web. A mi mail, que es elsaberdenota@live.com.ar, y al celular, que es 15 65 54 18 67. Y escuchábamos como homenaje de despedida a Manolito Galván dos temas de su composición, uno y el otro no. El primero no era de su composición, que era Deja de llorar por mí que no lo merezco. ¡Ay, qué canción! Después la otra, que era Te quise, te quiero y te querré. Te quise, te quiero y te querré. Y bueno, acuérdate, muchacha y muchacho, que si vos tenés una canción que te gustaría pasarla acá, me la podés mandar. También, si tenés una poesía, la vamos a poner en la voz de nuestro locutor oficial. No, es una risa. No, de Néstor. Néstor la va a leer. ¿Qué? Bueno. Ay, ya, no te enojes. Bueno, Néstor la va a leer y vamos a pasarla miércoles que viene. Acordate, Néstor,

bailar pegados como el fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón, dos bailarines. La piel, pues la balada va a sonar. Vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies algo que no ves o que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón, dos bailarines. La piel, nuestra balada va a sonar. Vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. ¿Estás escuchando? Boleando conmigo. La noche se perdió en tu pelo. Avísame que me das aire. ¡Ay, Dios! Este muchacho parece mentira. Parece que me lo haces a propósito. ¡Ay, perdona! ¡Ay, no! Lo que pasa es que me está diciendo que le están escribiendo al Facebook de la radio. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Frecuencia Web. Ese, ahí están Néstor contestando. Me contestó a mucha gente. Besos a todos, ¿eh? Besos a todos. Y acuérdense, quédese después pegadito a mí. Muy pegadito a mí, atrás mío. Estás perdiendo el tiempo. Es chiste, es chiste. Oscar Martín Rayo con la neurona. Un loco lindo. Sí. Oscarcito Rayo con la neurona después de Boleriando. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bueno, ahí estábamos escuchando a Manolo Galván, que se nos fue el jueves pasado, ¿no? Y con el tema Bailar Pegados, que lo había recitado en esto. Muy bien te salió, la verdad. Bueno, bailar pegado. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines. Esta cantante. Sí. Qué linda canción. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, quedarte también, que después viene Rayo. Si querés escuchar este programa de nuevo, ¿no? Lo podés hacer el domingo a partir de las 19 horas, ¿no? 19 de la tarde está maldito esa. A partir de las 7 de la tarde se repite este programa y después viene Coquito, sí, el gatito Coco, con su programa de salsa que se llama... ¿Cómo? ¡Hableme fuerte! Agüita y Coco. Con sila de Agüita y Coco. Ay, estos chicos que hacen. Bueno, después viene programita de Coco. No es por menospreciarle. Programita. Bueno, bonito chiquito. Bueno, acordate. 15-6-5-5-4-1-8-6-7. Ay, me lo dije de memoria. ¡Bravo, Elsa! Bravo. Bueno, a mi Facebook, El Saber de Nota, a mi mail, El Saber de Nota, todo junto, @live.com. Bien, ahora tenemos que ver, yo les había prometido algo la semana pasada, y les traje, sí, en el cuarto programa de Boleriando, recién ahí te voy a pasar un bolero. Sí, vos sabés que lo que pasa es que vos sabés que tengo muchos discos que están todavía que los tengo que recuperar, ¿viste? Porque bueno, yo tengo todavía la púa, a veces están medio rayados, algunos son de pasta, otros según la revolución, porque acá, ¿viste?, tienen esa cosa de el tocadisco, el grande, es el combinado. Sí. Vos sabés que Néstor está con el combinado al lado de la... No sé qué hace con la computadora. Porque tiene el combinado al lado de una computadora. Yo tengo una computadora. El combinado está enganchado con una computadora que dice no sé qué cosa. Y a veces salta en la púa, pero él no sé cómo hace. Pero sí, la tiene bastante, ¿no? Es complicado, ¿no? Me odiarán. Me odia. Pero bueno, hay que bancársela. Así es. Yo pago mi espacio. Así que... Besos a todos. Oscarcito Rayo, besos. Hilda Schieber, besos. Tía Leo, besos. También Selva Rodríguez, besos. Emanuel, besos. Pablo Díaz, besos. Y a todos, muchos, pero muchos besos. Ahora, señores y señores, pasadas las 8, casi 20, vamos a escuchar dos señores boleros, cantados por un señor con todas las letras. Lucho Gatica. Después hablamos un poquito. Besos grandes, quédate enganchada en tu frecuencia web. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Tú me acostumbraste. esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil. Como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Hay un grito en mi alma. quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Quisiera pensar, pero te estoy perdiendo. Hay un grito en mi alma que lo está repitiendo. Dios, no lo quiero, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? ¿Estás escuchando? Boliviano. Conmigo. Con el saber de nota. Te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. ¿Vieron? ¿Vieron que se puede hacer un programa de boleros? ¿Vieron? Todos me decían, no, mira, ahí tenés. Y tuvimos quizás, dos temas quizás divinos, preciosos, aquí por frecuenciaweb.com, en esto que hemos dado a llamar Bolería, conmigo, con el saber de nota. Lucho Gatica se nos había prometido la semana pasada que íbamos a tener a Luchito Gatica acá presente en los discos, en el combinado de El Saber. ¿Eh? Qué lindo para estar haciendo cucharitas, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Lo pueden escuchar de nuevo. A ver, si vos es un horario para hacer cosas chanchas, es un horario, ¿no? Pero escuchen lo siguiente. El programa lo sube el operador Néstor a mediocresnet.blogspot.com. ¿Está bien? Así. mediocresnet.blogspot.com. Ahí está. Y ahí lo va a poder escuchar de nuevo, ¿no? A la hora que vos quieras. Sacá a la vieja cuando habla. Ay, el otro día estuve mirando en mi Facebook que había una foto de unos chicos, no, un dibujo de unos chicos haciendo cucharitas. Decía temporada oficial de cucharitas. Y acompañada con esta. Ay, diría un grande. No, que es un ídolo para mí. Que le mando saludos. Está escuchando, acuérdense que este programa, el nombre es afanosamente inspirado en él. A Raulito Portal, beso grande, que seguro que está escuchando, porque Néstor le mandó un mensaje a Lulú, Lucía Portal. Ay, esa mujer, qué divina. Bueno, y él decía, ¿no? Cuando vos ya estás con un tiempo, ¿no? Y te viene y te dice, ¿estás avivada? ¡Qué loco! ¿Te dejás? ¡Ay, Dios! ¡Ay, me pongo colorada! Elsa, ¿cómo puedes estar diciendo eso en la radio? Bueno, pero estas canciones te ponen así cachonda, ¿no? Estuvimos escuchando al chico este, Lucho Gatica. Tenemos un tema más para pasar de él, ¿eh? Pero antes acordate que está la trifulca de la semana, ¿eh? Omar Aportuondo, Chucho Valdés, en... ¿cómo se llama el tema que decía? Y yo desesperando. Bésame mucho. Ay, me había olvidado. Un hueco. Ay, una laguna. ¿No es que se te dice una laguna? Bueno, vamos a ver, Néstor, pasarlo un poquito así la gente que se recién se engancha puede hacer un poco, ¿no? Gracias. Esta noche. Emilio Morales. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos de mí. Ahí tenemos los dos temas, ¿eh? Omarita Aportuondo y Chucho Valdés. Escuchen el de Chucho, ¿eh? Bésame. Bésame mucho. Yo ya tengo decidido. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte. Bueno, ahí ya sabes. Omar Aportuondo, Chucho Valdés. Está muy pareja la votación, ¿eh? Besitos a toda la gente que está ahí escuchándonos. Acuérdense que este programa lo puede volver a escuchar el domingo a partir de las 7 de la tarde antes de Coquito, que hace su agüita de coco, la música salsa para despedir el domingo. Primero, me dice acá Néstor, tenés razón. Primero está el día viernes, en vivo, en vivo el gatito coco haciendo la música salsa para todos ustedes, para despedir, despedir la semana y empezar el fin de semana a todo trapo, como dicen ahora. Y acuérdense que el domingo a las 7 de la tarde voy a estar yo con este mismo programa repetido. O sea que el domingo, cuando usted está escuchando eso, esto ya es viejo, olvídate. Escúchame el próximo miércoles en vivo a partir de las 7 de la tarde. ¡Ay, me estoy agitando! Bueno, acuérdense también que mañana a partir de las 8 de la mañana está Néstor haciendo Mañana Web. ¡Ay, me río! No sé, hablo de Néstor y me río. Mañana Web. Todas las noticias, la música y la información, todo juntito. Ah, y después de esto, acuérdense que viene La Neurona con Oscar Martín Rayo. ¡Ay, qué hombre! Y Pablo Tedesco. A todos los que están escuchando, besos grandes. Vamos a una tanda y volvimos con más Bolereando. Estás perdiendo el tiempo pensando. Oscar Rayo y o Pablo Tedesco hacen La Neurona. La Neurona. La Neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. De lunes a viernes. Padrique. Aquí por frecuenciaweb.com. Y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, ¡ay, qué canción! No por nada la elegí, como cortina. Bueno, volvemos a mandar saluditos a todos los que están escuchándonos acá en vivo y que nos las han hecho saber. Porque hay mucha gente escuchando, ¿eh? Está el señor Oscar Martín Rayo, que después viene para el programa que conduce junto con el señor Pablito Tedesco. Está también enganchada Lulú Portal, la mujer de Raúl. Un beso, Raúl, también para vos. Para Lulú y para Raúl, un beso grande a los dos. Que este programa, como vuelvo a repetir, es afanosamente inspirado en el programa que hacía él, Upanánimo, en Radio Concepto. Acuérdense, los viernes a la tarde pasaban boleros. Y decía boleriano. Ahí estamos. Ojo, originalidad aparte. Está también Selva Rodríguez, un beso grande, nena. Está también Miriam Meyer, que está también ahí enganchadísima. Y hay un montón de gente más que no me acuerdo ahora. La tía Leo, está Emanuel, Pablo, Pablo Díaz, está Emanuel Díaz, Mario Enciso. ¡Ay, un montón de gente! Mucha gente, Hilda Schieber, mucha gente enganchada. Un éxito tremendo el programa. Acordate que lo podés escuchar de nuevo el domingo, ¿eh? Bueno. Estuvimos escuchando a Lucho Gatica antes de irnos a la pausa, ¿no? Y estuvo, Ojalá Dios no quiera. ¡Ay, qué canción, eh! Y antes, tú me acostumbraste a todas esas cosas. Bueno, un temita más de Luchito Gatica y no podía ser menos, ni nada más ni nada menos, digo bien, que... El reloj. Ay, qué canción. Después, si me animo, la canto un poquito. Él se callaste. Bueno, vamos con el tema, Néstor, dale. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.

Boliviano. Conmigo. Con el saber de nota. Te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Seguimos acá en Boleriando, una nueva emisión de Boleriando. Estamos en el aire. Así que, nenas, porque llegaron a buscar al padre. Nenas, se callan. Bueno, estamos acá casi terminando y escuchábamos de Yapa, última más, La Puerta. La puerta se cerró detrás de ti. ¡Ay, qué linda canción! ¡Qué lindo que es escuchar boleros, por favor! También escuchábamos por Chucho Valdés Solamente un Iraqui también. Ay, Iraqui. Ay, por favor. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más. Ay, me enganché y me voy. Gracias a todos los que se comunicaron hoy, ya se nos está terminando el programa, nos quedan casi 8 minutitos nada más. Va a entrar un tema más de la persona que vamos a hacer el homenaje la semana que viene. Esta semana tuvimos 2 homenajes nada más, y uno fue para Manolito Galván, que se nos fue la semana pasada, y otro que se los debía, que era a Lucho Gatica. También tenemos la trifulca. La trifulca que está dada hoy por el Bésame Mucho, ¿eh? Así que vamos a escuchar y vamos a dar el resultado después de lo que escuchamos, ¿sí? Desesperando. Y tú contestando. Bésame, bésame mucho. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Ay, por favor. No me da la voz, pero esos agudos lo hago, ¿eh? Quizás, quizás, quizás, ¿cuál de los dos habrá ganado? Señoras y señores, por diferencia muy pequeña, ganó Omar Aportuondo el tema quizás, quizás, quizás. No, perdón, a veces sabe mucho. Así que un aplauso para Omar. Y bueno, antes de irnos, ¿no? Porque falta poquito, ¿no, Néstor? A ver, decime. Quizás, quizás. 5 minutitos. Antes de irnos tengo que pasar muchos avisos. Primero, acordate que lo podés escuchar de nuevo el domingo a partir de las 7 de la tarde antes de la salsa de Coquito. Lo podés bajar para escucharlo a la noche, hacer cucharita, hacer chapa chapa, ¿eh? Estas canciones tan hermosas de mediocresnet.blogspot.com. También me podés escribir a mi Facebook, El Saber de Nota, ¿eh? Ahí me vas a encontrar y me mandás las canciones que querés escuchar. Y si tenés alguna poesía o algo para que te la lea el locutor, la podés hacer, enviar, por privado, así nadie se copia. También lo me podés mandar a través de mi mail, que es el saber de nota, ver, acordate que es B-E-R-G, B larga, @blargaerg, El Saber de Nota, todo junto, @live.com.ar. Y ahí me puedes mandar también noticias, canciones que querés escuchar, la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es más privado que el Facebook. Lo podés encontrar en frecuenciaweb.com, en la web, que las estás escuchando de ahí, ¿no? Y también nos podés encontrar en el Facebook de la radio, que es Frecuencia Web. Le tenemos que mandar muchos besos a mucha gente que estuvo escuchando, que la hemos nombrado antes, pero después la vamos a nombrar también. Y también le tenemos que decir que mañana, a partir de las 8 de la mañana, Nestitor va a estar haciendo Mañana Web con toda la música y la información. También te tengo que decir que no te vayas de la Frecuencia Web, porque ahora viene Rayito, Oscar Rayo, ¿no? Con La Neurona, con Pablito Te Dejo. Así que bueno, creo que pasé todo. Ahora sí, los saludos para toda la gente que va a estar ahí dando vueltas, que es a la señora Hilda Schieber, a Oscar Martín Rayo, a Selva Rodríguez, a ¿quién más? A ver, a Pablo Díaz, a Manuel Díaz, a Mario Enciso, a Miriam Meyer, a Leonor Simolani y un montón de gente más que escribió, a Lulú Portal y a Raúl Portal, también un beso grande, y a toda la gente que estuvo ahí. Me estoy quedando casi sin voz, un día muy especial. Así que bueno, gente hermosa, nos vamos a ir con la persona a la cual la semana que viene le vamos a hacer el homenaje, que no es nada más ni nada menos, hablando de españoles, ¿no? Porque hoy le hicimos un homenaje grande a un español, como lo fue Manolito Galván. Esta vuelta le vamos a hacer un homenaje a Django. Así que acordate, la semana que viene, Django. Así que, señoras y señores, nos estamos yendo, el programa nos queda corto como siempre. Muchos besos, vacunate por la gripe A y hacete las cosas que tenés que hacer, todos los chequeos, que es el tiempo propicio. No te comé mucho guiso con pimienta para que te levantes el calor. Besitos grandes a todos y nos estamos viendo. Si querés escucharlo el domingo, si no, el miércoles que viene en vivo otra vez. Aquí, por frecuenciaweb.com. Boleriando conmigo, con Elsa Berg de Nota. Esta noche quiero brandy, que se apague mi dolor, que el fin...